Radio Online, tu música, tu compañía, tus sentidos. El amor y tu despertar. Que tu despertar sea permanente en tu vida. Tu cambio y la transformación de tu ser se logran solo con amor. Despertar solo en tu radioonline.com.mx. Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa El Amor y Tu Despertar. Y como todos los martes a esta hora, le doy la más cordial bienvenida a mi amado compañero de vida, Jorge Orozco. Amigos, muy buenas tardes, gracias por estar en este su espacio, El Amor y Tu Despertar, a través de turradioonline.com.mx. Y bueno amigos, vamos a hacer un pequeño comercial. Vámonos a ir preparando porque vamos a tener una pequeña serie de programitas por ahí que nos van a ir preparando sobre cómo evitar la violencia. Y es algo que verdaderamente necesitamos y que vamos a estar con ustedes compartiendo en los próximos programas. Y esta tarde tenemos dos invitados de campeonato que son... Bueno, nuestro querido amigo Gaspar Ariel, que también es conocido como Jesús Molina, astrólogo, alquimista, mago y una excelente persona. Y por el otro lado tenemos una queridísima amiga, una persona con un carisma enorme, con una bondad que se desparrama. Toñita, bienvenida, muchas gracias. Gracias. Sí, gracias Toñita por tu presencia, y por ahí sabemos que también haces magia y haces cositas por ahí que nos vas a estar compartiendo en esta tarde. Ok, bueno, la idea que nos hicieras el favor de acompañarnos, Gaspar Ariel. Gracias. Es... Gaspi. Es precisamente esta... experiencia que tú tienes acerca de la magia de los perfumes. ¿Cómo el perfume puede ser capaz de cambiar la vibración en nosotros, de atraer lo que nosotros deseamos y sanarnos también? ¿Qué nos Así puedes es. Compartir? Bueno, pues mira, la magia del perfume es en realidad la combinación armónica, ¿verdad? De claro. elementos que la naturaleza nos da. Por ejemplo, se extrae de las flores el aceite esencial. Uh-huh. ¿Sí? Con esos aceites esenciales se hacen perfumes. Uh-huh. Bueno, las encontramos en el mercado como esencias para perfume, para perfumaria o para perfumería. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, nosotros utilizamos esencias florales. Por ejemplo, esencia de sándalo, esencia de rosas, esencia de jazmín, esencia de tabaco, esencia de menta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la naturaleza nos provee de todos estos frutos que ella da, y el hombre o el mago inteligentemente los ha combinado para lograr un efecto, ¿sí? Entonces, un estudio importante que nos sirve para relacionar todos estos elementos es precisamente la astrología, ¿verdad? Y la naturaleza de los planetas y de su influencia mágica, por así decirlo, o energética, vamos a llamarlo mejor energético, ¿no? Cada planeta tiene una vibración. Cada uno de nosotros, en el momento de nacer, hagan de cuenta que tomamos una fotografía del cielo en el momento que nacemos y vemos qué relación guardan los planetas entre unos y otros en distintos terrenos que están marcados en el horóscopo, que se llaman casas. Las casas son las áreas de la vida, ¿verdad? Que son 12 áreas de la vida, pues, que nos van a regir. Todos tenemos amor, todos tenemos pareja, todos tenemos papá, todos tenemos mamá, todos tenemos hermanos, socios, dinero, ¿sí? Salud, profesión, amigos, problemas, que también están marcados ahí en nuestro horóscopo para ver qué problemas venimos nosotros a trabajar. Exactamente. ¿Sí? Todo lo que tú ya pactaste que vas a trabajar. Ándale, aquí. Entonces, la casa 12 es la casa del karma y nos dice qué es lo que venimos arrastrando, qué es lo que tenemos que aprender y lo que venimos a hacer en este mundo, qué es lo que tenemos que, las pruebas que tenemos que pasar, ¿verdad? Es como si en la otra vida, pues reprobamos el, ahora sí que reprobamos el año, volvemos en esta otra vida y va de nuez. Exactamente. ¿Por qué? Porque no lo hicimos. Entonces, la casa 12 nos dice qué venimos a hacer, qué venimos a superar, qué venimos a aprender. Y precisamente Saturno es el planeta del karma. Es el planeta que nos permite profundizar en todos los temas de la vida, ¿verdad? Profundizar para comprender, para entender por qué sufrimos, por qué tenemos problemas, para qué los tenemos, no nada más por qué. ¿Por qué, por qué, por qué? Dicen muchos, ¿no? No dicen sí. ¿Para qué, para qué, para qué? Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que trabajar? ¿Qué tengo ¿por qué que a mí? Bueno. ¿Por qué a mí o para qué a mí? Ya habíamos comentado que el problema es que no sabemos que tenemos 108 vidas. Bueno, yo diría que serían en más. En un ciclo, sí. Reitero, en un ciclo, para poder evolucionar. Así es. Pero algunos ni siquiera saben que las no, tienen y dicen, pues es la única y vida. Y no que saben tengo. ni en cuál están, ni para dónde van, ni de dónde vienen, ¿no? Sí. Entonces, felizmente la astrología es una herramienta que nos ayuda. Así es. A descubrir cuáles son nuestras potencialidades, cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras aspiraciones, cuáles son las oportunidades que tenemos y con qué herramientas contamos. Así, ¿verdad? Es. Como que te da el norte de la vida, ¿no? Sí. Te va orientando y te va diciendo a qué viniste, para qué, y qué vas a hacer. Así es. Bien. Entonces, los planetas son fuerzas que operan en un área de la vida. Entonces, cada planeta forma ángulos armónicos y ángulos disonantes con otros planetas. Entonces, cuando dos planetas están en tensión, o sea que las casas que ellos rigen o la situación que ellos rigen nos van a presentar de una manera tensa. Por ejemplo, el dinero y el trabajo. en una persona, a lo mejor esos planetas los tienen en cuadratura. Ajá. Y entonces les cuesta mucho trabajo conseguir dinero a Ajá. través del trabajo. O muchas gentes piden mucho trabajo y no les pagan. Ajá. Entonces sí. por eso mejor les digan, ¿sabes qué? Mejor pide dinero y así pues te llega por, pues por todos lados te puede llegar dinero. Ajá. En cambio trabajo te puede llegar específicamente pues por los medios que tú piensas racionalmente que te puede llegar. Así es. Y generalmente pues hay mucha competencia, ¿verdad? Si tienes mucha experiencia, si no tienes mucha experiencia, hasta los planetas compiten. Ándale, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando dos áreas de nuestra vida están en conflicto, están tensos, nos están causando problemas? Entonces ahí tenemos que aprender que todo tiene su momento, todo tiene su lugar, todo sirve para algo, y el armonizarnos precisamente con esos planetas es lo que nos va a permitir que esta problemática se minimice. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a armonizar. Y cuando nosotros nos armonizamos, quiere decir que estamos en armonía con esas fuerzas y no oponemos resistencia. Así es. Cuando tú opones resistencia, creas el polo opuesto que te está deteniendo. Pero si tú dejas de oponer resistencia, entonces las cosas pueden fluir más fácilmente. Claro. Y en la magia nosotros utilizamos esencias, perfumes que nos ayudan a sentirnos bien. Hay aromas agradables que te ponen contento. Uh-huh. Hay aromas bonitos de que te hacen la vida feliz. Sí. ¿Sí? En cambio hay olores feos, pues que te deprimen o te enojan, ¿sí? Entonces, si nosotros combinamos las esencias correspondientes a cada planeta, formando Ajá. algo agradable que tú te pones, entonces tu vibración va a cambiar, porque los perfumes tienen vibraciones. Así es. Pero aquí tú estás tocando algo muy importante, porque si hablamos de un perfume en general, cuando vamos, sobre todo las mujeres, a buscar perfumes a las tiendas comerciales, pues a lo mejor a mi amiga le huele muy rico, pero a mí no me huele igual, o a mí Así no es. Me fija de la misma manera que a ella. ¿Cómo nosotros podemos saber? Porque me imagino que toda esta cuestión que tú hablas De la combinación de esencias tiene que ver, pues obviamente, con tu personalidad, con tu signo, y cómo lo vamos a manejar. Voy a esto, ¿el perfume tiene que ser preparado especialmente para ti o sí. podemos hacer uso de lo que tenemos a la mano? Pues mira, un momentito, es. Estimados radioescuchas, en un momento regresamos para que se les vaya dando esta receta secreta, esta receta mágica. Y nos manden sus preguntas para saber qué desean obtener, y acá nuestro querido amigo les va a sugerir qué requiere. Okay, regresamos. Despierta en el amor. Regresamos. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí de regreso con nuestro amigo Gaspar Ariel, con nuestra amiga Toñita y, como siempre, sus amigos Ana Moreno y Jorge Orozco, en El Amor y Tu Despertar. Y queremos mandarle y agradecerle, bueno, mandarle un saludo a Sakura y agradecerle los saludos que nos manda a todos, también a ti, Gaspar Ariel, te manda un saludo afectuoso. Gracias, ya la conozco a través de Así su mapa. Es. Entonces, te manda un gran saludo. Y gracias. Bueno, esta cuestión del perfume, yo te hago esta pregunta porque muchas veces somos muy afectos a recibir como que las sugerencias de que nos dicen, pues ponte sándalo, ponte flores, ponte esto, porque sí, a alguien le funcionó y yo voy y lo adquiero en la tienda o en una esencia y a lo mejor lo puedo preparar con una recetita que alguien me dio. Ajá. No me va a dar el mismo resultado. Claro. ¿Cuál es esa magia? Es depende de cómo están tus planetas aspectados. ¿Sí? Si tú tienes, por ejemplo, Venus mal aspectado, o que te haga una cuadratura con Saturno, por ejemplo. Fíjate, Venus representa el amor, la atracción, y Saturno el bloqueo. Ajá. Y Saturno el bloqueo o el retraso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a una persona, o a esa persona en especial, pues como Venus, que es el planeta del amor, está bloqueado, pues quiere decir que nadie se le va a acercar, o que se le va a acercar muy poca gente, porque o la sea, vibración la mitad del porque la vibración de Saturno es bloqueo. Es el enfriamiento. Saturno es controlador, es el que bloquea, el que enfría. Ajá. El que retrae, ¿sí? Entonces, en el amor, imagínate cómo te puede afectar. Claro. ¿Sí? Entonces, o quiere decir también que Saturno representa el tiempo y que representa también retraso. Entonces quiere decir que el amor lo vas a encontrar, pues ya hasta después de los 50 o 60 años, con bueno, ese aspecto. Con que lo encuentres. No importa, amigos, entonces se va a tomar en cuenta el Raigón Chico. Si tú tienes esta cuadratura de Venus con Saturno, sí, pues quiere decir que hasta después de los 60 años vas a encontrar el amor verdadero. Entonces, oye, pero si tengo 20 años, pues yo no voy a pasar 50 años. 40 años esperando, así, ¿no? Fíjate entonces, que aquí Mr. Secret nos dice que él quiere dinero. Dice que trabaja como burro y que por eso vive como burro. Pero él quiere trabajar menos, ajá, ganar mejor más. Y sí, tener una vida más cómoda, o sea, disfrutar la vida más. Mira, para eso necesitamos ver cómo están sus planetas, para ver cómo está el planeta del dinero. Claro. Y el del trabajo. A ver si guardan una relación armónica o una relación difícil. Ajá. ¿Sí? Entonces, si nosotros ya sabemos cuáles son esos planetas del dinero y del trabajo y si hacen relación entre ellos, ahí podemos hacer la armonía de cada planeta. O sea, la armonía es la combinación de tres perfumes. Ajá. Por ejemplo, mira, Saturno yo le pongo esencia de tabaco o patchouli u orquídeas. Ajá. Esas son las flores correspondientes a Saturno. Ajá. ¿Verdad? Y, por ejemplo, para Venus serían las rosas, el mirto y generalmente es rosas la esencia que corresponde al amor. Uh-huh. O a la atracción o a Venus, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos la armonía de cada planeta y la combinamos en un perfume, y lo hacemos en una determinada hora mágica también, o sea, uh-huh, en la hora de Venus o en la hora de principalmente de Venus, porque es el que nos interesa armonizar. Entonces adquiere esas cualidades de que te va a armonizar. Y si tú estás armonizado, entonces atraes lo que tú deseas. Acuérdate que cuando uno está armonizado, atraes. Si estás desarmonizado, claro, rechazas. O atraes lo que no quieres. O atraes también lo que no quieres, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay que ver precisamente cómo están esos planetas. Ajá. Dentro del mapa de la persona. Porque mira, ahí en el mapa astrológico viene todo. Ajá. ¿Sí? Y y si está mal aspectado, pues lo podemos armonizar. ¿Y dónde podemos nosotros hacernos este mapa de astrológico? Ah, no, pues mira, yo les puedo hacer ese mapa. Ajá. Para ver las relaciones de sus planetas, para ver en qué área de la vida tienen problemas. Ajá. Entonces buscamos ese planeta, vemos cómo está, si está mal aspectado. Ah, pues entonces ya hacemos la armonía de la armonía correspondiente. Son combinaciones, ajá, de esencias. Ajá. ¿Verdad? Entonces, de esa manera es como podemos hacer ese perfume en una hora también determinada. ¿Y este perfume me va a servir en todas las épocas del año o va a depender también de la posición del planeta dentro de, mira, de todo el recorrido? Yo les hago les hago lo que se llama el perfume anual. Uh-huh. O sea, es de acuerdo a tu cumpleaños. Ah, mira, qué interesante. O sea, ¿cuándo cumpliste años? Uh-huh. Y se hace un horóscopo anual. Ajá. Uh-huh. O sea, se hace se llama revolución solar. Uh-huh. Y se ve en este año cómo te va a ir y cómo están aspectados los planetas. Porque hay años en el que te va bien en el dinero, hay años en el que te va bien en el amor o en el trabajo, o de plano te va de la cachetada. Sí. Entonces, sí, cada año te cambian el... La sintonía. Sintonía, ajá, te cambian el son al que tienes que bailar. Que bailar. ¿No? Porque dicen que los planetas, nosotros bailamos al son que tocan los planetas. Así es, así, ¿sí?, es. Entonces cada año te toca bailar de diferente distinta ritmo. Melodía, sí, distinto ritmo, ¿no? Sí. Entonces es en base a ese año que podemos ver cómo está el dinero para ti, cómo está el amor para ti, uh-huh, cómo está el trabajo para ti, cómo está la relación de los socios, de los amigos, de los negocios, cómo están en relación contigo. Y ya se hace la armonía de cada planeta que represente el amor, el dinero, el trabajo. Y se hace en un momento determinado, uh-huh, pero no nada más es combinarlo y ya. Claro, no, a eso es lo que nosotros pensamos. No nada más es combinarlo y ya. Ajá. Sino que aquí nos echamos la mano de la invocación, claro, y la ayuda de los ángeles. Ajá. Entonces, cada planeta le corresponde también un ángel. Uh-huh. A cada planeta le corresponde un color. Así es. Le corresponde un metal. Uh-huh. Le corresponde un perfume, ¿sí? Entonces vamos a combinarlos inteligentemente a través de la armonía o de las armonías musicales. Claro. Por ejemplo, fíjate, si a cada planeta le damos una nota musical, digamos al sol vamos a darle la nota do. Uh-huh. Entonces el tono mayor le corresponde al sol. El tono mayor del sol es la combinación de tres teclas musicales. Ajá. Pero si nosotros le damos una correspondencia planetaria a cada nota, ajá, entonces la armonía del sol sería sol, Marte, Júpiter. Wow. O sea, el sol es tu mismo sol que tienes. Claro. Si está mal aspectado. Con Marte le damos fuerza, ajá, a ese sol. Y con Júpiter lo expandemos. Uh-huh. Entonces el efecto de brillo del sol se va a potencializar con esta combinación de tres planetas. Claro. Que es Sol, Marte y Júpiter. O sea, el brillo lo vamos a intensificar y lo vamos a expandir. Exacto. Porque ese es el principio del planeta de Marte, es vigorizar, fortalecer. Y el principio de Júpiter es expander, multiplicar. Así es. Y el atributo del sol es que brillar. Exacto. Entonces, si una persona tiene su sol mal aspectado, es una persona que, digamos, tiene un sol apagado. Uh-huh. ¿Sí? Se le fundió el foco. Se le fundió el sol. Nació con el sol fundido. Entonces, vamos a encendérselo. Exacto. A través de una armonía de esencias para que la persona brille, se haga notar. Ok. Porque hay personas que sí, de veras, pasan por la vida, pasan junto a mucha gente. Sí. Y nadie las voltea a ver. Así es. ¿Sí? Hay mucha gente así. En cambio, hay animalitos que tienen buena vibra. Ajá. Y si pasan por ahí, todo el mundo voltea a ver al animalito. Así, ¿no?, es. O también a otras personas. Hay, sí, personas que solamente con que se paren en un lugar, todo el mundo voltea, uh-huh, a verlas. ¿Sí o no? Sí. Entonces, esa persona tiene su sol armónico, ¿verdad? Sí. Entonces, si una persona tiene el sol apagado, lo tiene inarmónico, entonces necesita esto. Claro. Esta armonía, estas tres esencias, que es, se las voy a decir, es heliotropo, ajá, para el sol, jazmín, uh-huh, para Marte, uh-huh, y sándalo para Júpiter. Ajá. Entonces, estas tres esencias combinadas en partes iguales, y en una determinada hora yo le pido, invoco a un ángel y digo, ¿sabes qué? Échale las buenas vibras a este perfume. Claro. Le hago un ritual de consagración, de armonización. Uh-huh. Exacto. Entonces ya queda impregnado. Entonces ahora sí, ya te lo puedes poner porque se armoniza, se impregna, se consagra en relación a tu nombre. Exacto. A tu persona. O sea, uh-huh, ¿para quién es este perfume? Para fulanito de tal, para que brille, para que tenga fuerza y para que ese brillo, ese dios se expanda. Uh-huh. ¿Y cómo me voy a poner el perfume? Así como todas, pues somos como todas, baño, las, como somos como todas las mujeres, nos lo ponemos y que nos dure una semana o un mes. Tienes que quitarlo, el sudor, lo... Sí. O sea, te pregunto porque podemos pensar, sí, que se usa como un perfume común y corriente. Me refiero a un perfume que cuando sales, te bañas, te arreglas, te pones, y a veces exageramos, sí, en ponernos el perfume y luego lo cargamos en la bolsa y nos damos el retoque a mediodía, media mañana. Sí, lo puedes usar, fin, hasta tres veces al día. Ok. O dos veces al día, en la mañana y en la noche. Ajá. Entonces lo puedes usar combinado con tu perfume que tú usas. Ah, eso es muy interesante. Mira, es que esos se llaman perfumes de calidad. Ajá. Por ejemplo, bueno, te tengo que decir nombres de perfumes, ¿no? Que son así, pues de calidad y que son, por ejemplo, un Chanel. Ajá. ¿Sí? O un Carolina Herrera. Sí, claro. Tienen, esos perfumes tienen como más de 1,000 elementos. Ajá. Tienen fijadores, claro, esencias, ¿sí? En perfumería se le llama el tono que tienen. Ajá. Si es floral, si es ¿cómo se llama? Especiado. Especiado o dulce. Si es dulce. Ajá. ¿Verdad? Si es juvenil o fresco. Fresco. Ajá. ¿Verdad? Entonces hay cualidades así de los perfumes. Sí. Sí. Entonces tú puedes usar un perfume de esos de acuerdo a cómo tú eres. Ajá. Si eres jovial, si eres dulce, si eres tierna. Ajá. ¿Verdad? Y lo combinas, este perfume astrológico, esta armonía, lo combinas con tu perfume y te lo pones. Entonces, uh-huh, vas a vibrar, vas a comenzar a vibrar diferente, de otra manera, y entonces las cosas te empiezan a cambiar. Claro. En tu experiencia, porque ahorita que hablábamos de los diferentes tonos que tienen los perfumes, tú escoges efectivamente el perfume de acuerdo a tu manera de ser. Así es. Pero a veces no te equivocarás o no lo elegirás más bien en base a lo que tú no quieres ser o tener? Porque yo me he percatado de algunas personas, por ejemplo, alguien que sea muy enojón o que esté enojado con la vida, que se pone un perfume muy dulce y le huele de una manera estridente, sí, que pasa y te deja el aroma y de lejos de ser grato es un poco desagradable. Sí. ¿Tiene relación esta parte? Sí, porque es lo que la persona anda buscando inconscientemente, uh-huh, para manifestar su enojo, ¿no? Lo que... Es el canal de salida. Ajá, es el canal, uh-huh, de salida. Entonces, digo yo les recomiendo, mira, para ti que eres Cáncer, o Escorpión o Piscis, te tocan perfumes dulces, claro, suaves, ajá, agradables, ¿verdad? Si eres signo de fuego, pues van a ser perfumes que resalten, ¿sí? Que llamen la atención. Por ejemplo, que te dé pues un Carolina Herrera. Ajá. Uh-huh. Huele bonito, la mujer que se pone ese perfume, pues, sí, pues llama la atención, ¿no? Sí. Eso, en eso ayuda. Pero si tú le pones la armonía de los planetas, claro, que tienes disonante, pues esto te va a ayudar a que tu vibración cambie totalmente. Claro. Y cambia tu estado emocional, cambia hasta, bueno, tu energía empieza a fluir. Y te empieza a cambiar todo. Uh-huh. Hasta si estás enfermo, te empiezas a sanar. Así es. ¿Sí? Uh-huh. Así es. Porque te estás alimentando, le estás, uh-huh, nutriendo tu cuerpo energético con la armonía que le hace falta. Ajá. ¿Sí? Porque muchas veces un planeta que te está afectando, te está disminuyendo esa energía. Esa energía. Que tú tienes. Ajá. Uh-huh. Entonces por eso dicen, hay que darle de comer a los planetas, o sea, no es que le des de comer al planeta, sino le das de comer a tu cuerpo la energía que el planeta te está jalando, consumiendo. Uh-huh. ¿Sí? Por ejemplo, para las personas que les duelen las rodillas, uh-huh, ¿sí? Las rodillas están regidas por Saturno, entonces hay que ponerse una armonía de Saturno, claro, que sería, digamos, en a Saturno le toca el pachuli, que huele a tierra mojada, uh-huh, húmedo, uh-huh, huele como a bóveda. Así, ¿sí?, es. Y la luna, uh-huh, porque si es de tierra, la luna lo va a humedecer. Uh-huh. Así es. ¿Sí? Y con Mercurio lo va a mover, uh-huh, lo va a desplazar. Uh-huh. Entonces, esta armonía sirve para quitar dolores, para quitar bloqueos, uh-huh, para bloqueos quitar energéticos, cosas desagradables. Es más, hasta Saturno está también pues simbolizado por lo negro, lo oscuro, lo malo. Entonces, uh-huh, ay, me echaron el chamucazo, me echaron la mala vida. El, ¿sí?, chamucazo, sí. Sí, porque realmente hay mucha gente mala, ¿sí?, que te echa malas vibras y digamos que con un pensamiento negativo que te avienta, te das cuenta que, uh-huh, si tú tienes tu aura así como un huevito luminoso, sí, y te avientan un mal pensamiento, haz de cuenta que te echan un zapotazo a tu aura. Claro. Y se mancha, se forma una mancha negra. Uh-huh. Entonces, y eso es este una perfume entrada de Saturno sirve para mover todas esas energías oscuras que te están bloqueando. Uy, pues imagínate, en los tiempos que vivimos todos necesitamos, todo el mundo porque va a pedir su perfume. Donde de Saturno, salgas, ¿no?, salen las manifestaciones y te avientan y te dicen de lo que sea porque pasas. Así entre es. Ellos, ¿no? No se preocupen, amigos, en un momento regresamos y por ahí vamos a preparar un programa de exorcismo para resolver para estos este problemas. Tipo de cosas. Hay que poner los perfumes de Saturno en oferta. Ándale. Sí. Volvemos, amigos. Despierta en el amor, regresamos. continúa. Bueno, amigos, ya estamos aquí con ustedes de regreso en El Amor y Tu Despertar. A ver, Jesús, aquí yo me quedo con una pregunta que ya no me voy a quedar. O sea, estaba yo reservando, pero dije no, de una vez. Hace muchos, muchos miles de años, había un grupo de magos egipcios llamados los alquimistas. Estos hombres tenían una particularidad. Hicieron mágicamente, astrológicamente, un perfume mejor conocido como el alabastro. Ese perfume tenía una característica muy especial. Así allá va la pregunta. Era un perfume mágico, era el mismo para todas las personas, pero actuaba de acuerdo cada persona. ¿Existe esa fórmula mágica? ¿Todavía funciona? Sabemos que puede ser que no sea de dominio público, que debe de estar entre los muy bien resguardado, los sarcófagos egipcios, entre los grandes secretos alquimistas y sobre todo las grandes logias herméticas. ¿Tú qué sabes de este super perfume, de la existencia de esto? Mira, realmente no lo sabía hasta ahorita que me lo estás diciendo, pero los conocimientos que yo tengo acerca de la armonización, acerca de la hechura de los perfumes, pues viene de de mucho tiempo atrás. Mira, la persona que a mí me enseñó todo esto pertenece a un grupo hermético. ¿Sí? Al hablar del hermetismo, todos los conocimientos y enseñanzas que a mí me enseñaron vienen de la Golden Dawn. Así es. La Golden Dawn, pues fue una orden de magos que a principios del siglo pasado tuvieron mucha fuerza, y hasta inclusive Hitler a muchos alquimistas y astrólogos los secuestró para que trabajaran para ellos. Entonces, uno de esos magos o astrólogos se escapó de Alemania, se vino para Estados Unidos. El maestro de mi maestro se contactó con él, le enseñó muchas cosas. Eso se lo enseñó a mi maestro, y mi maestro me lo enseñó a mí y a un grupo de compañeros. Estamos hablando de lo mismo. O sea, el conocimiento viene desde atrás y viene desde Egipto. ¿Sí? O sea que la cuna de la magia es desde Egipto, y de Egipto hacia atrás es venimos de los atlantes. ¿Sí? Que fue la última civilización que tronó. La cuarta gran raza. Sí. O sea, anteriormente hubo muchas, digamos como Lemuria, que fue anterior a la Atlántida. De los atlantes, bueno, pues salieron los egipcios, y de los egipcios, pues acuérdate que Moisés fue un magazo. Porque creció dentro de la ¿cómo se llama? Dentro de la corte de los faraones, ¿verdad? De todos los sacerdotes. Tenía las dos. Ajá. La dualidad, y eso lo sí. hacía un supermago. Un supermago, ¿no? Entonces, él recibió todo el conocimiento mágico egipcio. Y ya después, ya cuando, pues ahora sí que tomó su papel que le correspondía como guía de los egipcios, de los israelitas, de los hebreos. Bueno, también los hebreos también tienen lo suyo a través de la Kabbalah. Tienen todo el conocimiento para conectarse con estrellas, con ángeles, con muchos arcanos, ¿verdad? Entonces, toda esta combinación de conocimientos, pues nos vienen ya desde la antigüedad. Ahorita en estos momentos, bueno, Dentro de la magia existe el principio de adaptación, ¿sí? Entonces, me decían, y yo les refuto a muchos, ¿no? Que dicen, es que hay que prender la vela con un cerillo de madera, ¿sí? No con encendedor. Digo, bueno, si nos vamos al principio de adaptación de la magia, pues uso lo que tengo en mi tiempo. Entonces, el encendedor yo lo puedo usar para prender velas, para prender esto. Mira. Porque si nos vamos a lo que corresponde, pues entonces, préndetelas con un pedernal. Mira, vamos a verlo de otra manera, todavía más, ¿no? más allá de las fronteras. El mago sabe alterar los elementos que están a su alrededor, el auténtico mago, el Así auténtico es. Alquimista. Cuando yo escucho eso de que a fuerzas tiene que ser con eso, digo, ay, mi amigo, eres muy principiante, es lo pues primero sí. que piensas, ¿no? O sea, ya es tiempo de que traspasemos esos umbrales. Porque, o esas restricciones. Porque ¿sabes qué, Jesús? Hay muchas almas viejas que no están haciendo absolutamente nada. Se le están pasando bien pachanguera. Entonces, hay que decirles, bueno, queremos trasladar el planeta, queremos ser parte de este... De esta transformación, pero queremos seguir en nuestra zona de confort, ¿verdad? Y decir, pues yo no voy a hacer nada, vengo en esta vida a pachanguearme. No, o sea, por alguna razón estás aquí, elegiste tú este tiempo y ahora hay que continuar. Pero a ver, yo quiero escuchar el testimonio de Así tu nieta, que ese perfume que ya ella trabajó, ¿cómo lo hizo contigo y qué fue lo que hizo? O sea, ¿hacia dónde te llevó? A creer precisamente que existe la magia, que existe la armonización planetaria y que puede librarnos de muchas cosas efectivamente. Bueno, hace algunos años y algunos cuantos más, yo no creía en lo que era la astrología, vivía como todo ser humano, digo, normalito supuestamente, como decías hace un momento, no salir de mi zona de confort, en mi ámbito laboral, me gusta mucho la política, y duré muchísimos años en ese ámbito estando al pie del cañón, ¿no? Pero a fin de cuentas, bueno, la vida te da muchas cosas por ver, conocer y aprender. Y precisamente uno de los aprendizajes es la astrología, ¿no? Lo que te permite en ese aprendizaje como herramienta el poder utilizarlas de la mejor manera. Y dentro de lo que yo empecé a conocer con otro profesor astrólogo, ya fallecido, en paz descanse, el maestro Catadú, conocí a Jesús en uno de los desayunos, porque sí quiero recalcar que él es el presidente actual de la Asociación Nacional de Astrólogos y es el que se ha encaminado a dar a la tarea más bien este conocimiento hacia sus semejantes. Pues me interesó, me gustó, pero yo seguía perteneciendo a la política. Posteriormente, en una campaña, yo me fracturo mi tobillo. Y para mí era algo así como que, bueno, un pez fuera del agua, ¿no? La muerte súbita. Y a través de la perfumaria mágica que conocí a Jesús en un curso, me invitó y me hizo mi perfume. Precisamente porque me había llegado mi Saturnito a cobrarme el momento que yo había rehusado a retirarme de la política, y me dijo, es momento y te retiras. Por una u otra circunstancia, tenemos que hacer caso al gran maestro, porque si no, no aprendemos nada. Así es. Saturno. Y a consecuencia de eso, a consecuencia y en beneficio de, conocí a Jesús, tomé el curso posteriormente, y la verdad a mí me ha favorecido, y conozco muchísimas personas que acuden a Jesús, que acudimos, que estamos, y dentro de esa enseñanza, con la armonización planetaria, para ir deduciendo todas esas cuestiones de disonancias que hay en nuestros aspectos planetarios, en cualquier casa que nos pueda regir, que nos está afectando, tengan la seguridad que no se van a arrepentir en aprender, y ojalá retome nuevamente esto Jesús, que está también próximo a hacer un taller en el cual lo vamos a acompañar, porque él sabe que siempre hemos estado con él. Claro. Y en este aspecto, el poder compartir, el darle a conocer a nuestros semejantes las herramientas que nos pueden permitir a conocernos principalmente nosotros, aceptarnos que tenemos una capacidad mayor que es desconocible hasta para nosotros mismos. Así es. Eso es lo principal. Pero volviendo a lo del perfume, yo les vuelvo a repetir, para el amor, para el dinero, para la salud, para el bienestar, para la familia, para el trabajo, para todos los aspectos, como dice, debemos de estar dentro de la misma frecuencia y armonía con nosotros mismos. Y si esta herramienta nos los dan a través también del perfume, que se hace en toda una excelencia de ritual, debería ser algo muy, muy garantizado, porque te enamoras de esta ciencia que es la astrología y que nos permite. Ahora, después de tantos años, déjeme decirle que yo también la practico. Ajá. En compañeros, amistades, y yo les digo vasijas a mis pacientes, porque somos vasijas, así somos receptores, es. En la cual principalmente la salud, a mí me gusta dar la armonización en salud, y próximamente ya sabrán de mí, este es un tema muy exclusivo del Maestro Jesús, definitivamente su programa, yo no me quiero extender, nada más ratificar y poner en manos, de veras, en unas manos muy bien orientadas dentro de la astrología a Jesús Molina. No se van a arrepentir, ojalá y nos llamen. Claro. Y anoten, se inscriban, porque es algo que debemos de retomar. Y no nada más los que en radio escuchas, los que estamos aquí, sino en todo el planeta, para dar esa gran armonización, no nada más a nosotros mismos, sino a nuestro propio planeta. Nuestro entorno. Sí, exactamente. Exacto. ¿No? Efectivamente, y bueno, pues agradezco que me hayan permitido el manifestar esta gran experiencia, Anita. Jorge, gracias al Maestro a ti. Jesús. Gracias, Lore. Sí, fíjate, yo les quiero comentar por qué me atrajo mucho lo de la magia del perfume. Mira, yo desde niño me llenaba yo de ronchas. O sea, yo fui 7 mesino. Pero me faltó un poco de desarrollo. Claro, y madurez. Madurez y principalmente pues tuve una deficiencia pulmonar. Que eso también pues me desató alguna alergia. ¿Sí? Entonces yo me enronchaba por cualquier cosa y principalmente en las noches. De niño, de bebé, yo me acuerdo que me llevaban al médico a las 2, 3 de la mañana porque estaba yo todo enronchado. Y ahora sí que vivía yo con antihistamínicos. Ajá. Vivía yo así como drogado, pero sin ronchas. Ajá. Entonces no me hallaban qué cosa era lo que a mí me estaba afectando a la salud. Y pues tomaba yo hierbas, homeopatía, medicinas, baños, cremas, uh-huh, lociones, bueno, un chorro de cosas que todo lo que me decía. Todo lo que ponía, había, tú lo probabas. Sí, me servía nada más un rato y después, claro, chin, otra vez volvía, pero con más fuerza todo, ¿no? Entonces, fue hasta cuando estuve estudiando con mi maestro, porque primero nos enseñó astrología, todo lo de astrología. Más o menos, completo. ¿Qué edad tenías, Jesús? Ah, bueno, esto ya fue pues como por los años 90. Ajá. Tenía yo como 35 años, ahorita ya tengo 53, ¿no? Pero entonces todos esos años, todos todavía esos años, tú estabas todavía padeciendo, yo estaba esas padeciendo alergias. Eso. Principalmente ese año fue cuando se me alborotó todo y se me exageró demasiado. Entonces nada más me tallaba yo así, un rasguñito, y se me hacía un tortón así de roncha. Ajá. Bueno, mi maestro se espantó, dice, ¡ah, ya te intoxicaste! No, pues, una alergia, una pequeña alergia. Dice, una pequeña alergia, y me dije nada más, chicos tortones, ¿no?, que me salían. Me dice, no, ¿sabes qué? Dice, hazme tu carta astrológica y hazme tu retorno solar, sí, y vamos a ver qué planetas te están afectando de esa manera. Sí, ya hice mi carta astral, mi retorno solar, y me dice, ah, estos son los planetas que te están afectando. Y era Mercurio, Neptuno y Júpiter. Uh-huh. Acuérdate que todo lo que toca Neptuno lo hace nebuloso, confuso. Uh-huh. Entonces, con razón nunca me atinaban al diagnóstico, claro, que era lo que tenía. Entonces me hizo un perfume de Neptuno, de Mercurio, de Júpiter y no me acuerdo de qué otro, ¿sí? Me dice, te voy a hacer tu perfume y te lo pones. Dije, deja de tragar porquerías y deja de untarte cochinadas, así me dijo. Claro. Ponte nada más el perfume y vas a ver cómo. Aguántate 3 días, no tomes nada y ponte el perfume. Dije, bueno, yo dije entre mí, otra cosa más que me voy a poner, ¿no? Pelo por el lado amable, una roncha que huele bonito. Dije, bueno, otra cosa más, ¿no? No, pues para mi sorpresa, después del tercer día, adiós ronchas. Uh-huh. Y pues digo, me hizo el perfumito de 60 mililitros, pues ya me lo ponía todos los días. Y que se me acaba, y dije, ah, ya se me acabó mi perfume. Entonces estuve yendo tras de él. Pues me trajo 3 semanas así. Claro. Ya se me acabó, ya se me acabó, ya se me acabó. Y me dice, no te preocupes, no, con este primer perfume te saturaste. Claro. El segundo perfume va a ser para mantener ya esa saturación. Y después ya te saturas de eso y ya no hay por qué ponerte más, ¿sí? Y adiós ronchas, uh-huh, adiós urticarias, adiós alergias. Fíjate, ya hasta ahorita no me ha vuelto a salir una roncha. Y esto fue desde el 92, 93. Bastante. Que ya fue cuando nos dio el curso de la perfumería mágica. Entonces yo le dije, no, me tienes que enseñar cómo se hacen estos perfumes. Claro. No, y no quería, y no quería, y no quería, porque pues como buen hermético, pues muchos, claro, muchos se guardan muchas cosas. Sí. No te las sueltan tan fácilmente, ¿no? Entonces le junté un grupo de personas que sabían astrología. Digo, órale, ya te conseguí un grupo para que des el curso de perfumes. Y órale, solamente así fue como logré, ahora sí, arrebatarle sus secretos de cómo elaborar este tipo de perfumes. Y hasta la fecha, bueno, yo se lo he hecho a mucha gente. Me han pedido también perfumes para los niños, para los que son distraídos, para, uh-huh, los que tienen problemas de aprendizaje. El déficit de atención que se les sonado. Hace el perfume de Mercurio, uh-huh, porque Mercurio es el intelecto, es la inquietud de los jóvenes, dije, a los adolescentes, Mercurio. ¿Sí? Entonces cuando se les hace un perfume de Mercurio, que no es, bueno, si está mal aspectado con la luna, pues el niño es distraído. Claro. Si está Mercurio mal aspectado con Saturno, pues le da lentitud en el aprendizaje. Si Mercurio está aspectado con Marte, pues es un niño inquieto, que no se está quieto con nada. Como sea aguerroso. O sea, aguerroso, berrinchudo, ¿no? Y así, de esa manera, Mercurio influye de manera distinta, claro, en cada persona, ¿no? De acuerdo a las disonancias que tenga con tus planetas, es como lo afecta. Pero fíjate que gracias a Dios con estos perfumes, las mamás me empezaron a reportar que los niños ya estaban más tranquilos, que se ponían a estudiar, que no andaban tras de ellos guardiándolos para que hicieran la tarea. Ajá. Entonces eso a mí me dejó con el ojo cuadrado. Claro. De que como ya les armonizas las cosas, ellos ya saben lo que tienen que hacer y no tienes que estarlos obligando o pegándoles o maltratándolos para que se compongan. Ya no entras en conflicto con ellos. Ya no entras en conflicto. ¿Por qué? Porque se armonizan. Si todos realmente estuviéramos armonizados, claro, no habría guerras, no habría problemas, no habría marchas, no habría malestares. Exacto. ¿Verdad? Entonces, la magia del perfume para mí ha sido maravillosa. ¿Cambia el trabajo del perfume de un niño a un adulto? ¿Es diferente el resultado o es siempre igual? Pues es personal. Me refiero al impacto. Porque los chiquitos a lo mejor están todavía como que más limpios, más sí. transparentes, más los libres. Ayuda más. Fíjate que nosotros es más a lo mejor tendríamos más resistencia, sí, ¿no? Sí, el adulto tiene mayor resistencia. Que no creo que hay para qué o ponen una infinidad de pretextos, ¿no? Pero si lo usan y con constancia y ven los resultados, pues claro. Ahora sí que pueden preguntarle a Kitty Bracho, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, a Kitty Bracho le regalé un perfume de Venus. Así es. ¿Sí? Y ahora anda así toda acaramelada, ¿no? Venusiada. Anda toda amorosa, toda venusina, ¿verdad? Muy romántica. Muy romántica. Muy feliz. ¿Por qué? Porque precisamente ella tiene su Venus con algunas disonancias, entonces se lo armonizamos y pues me reportó buenos resultados. Bastante buenos, diría yo. Sí, porque es el amor, ¿no? Entonces, claro. Muchas veces tenemos rechazos, ¿sí? El perfume te ayuda a minimizar esos rechazos, a minimizar esos efectos. O sea, no se puede eliminar un aspecto negativo. Nunca lo vas a poder eliminar, pero a través de la armonía lo puedes minimizar. Y bueno, ¿verdad? Amigos, vamos a continuar con esta parte de la minimización de estos aspectos negativos. En un momento regresamos con ustedes y con Jesús Molina. Ok. Despierta en el amor, regresamos. Ok, pues estamos aquí más bien, y estábamos comentando con Jesús Molina acerca de cómo minimizar estas influencias negativas de los planetas en nuestra carta astral, en nuestra vida en sí. Porque creo que algo que también se nos ha olvidado mucho o que ponemos resistencia a creer es que somos un todo con el universo. Entonces, forzosamente, los planetas van a tener injerencia directa sobre nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Pues fluir en armonía con ellos y trabajar más bien, como que en equipo, ¿no? Con todo el universo que nos rodea. Además, un perfume es como un preparado energético vibratorio que va a nutrir a tu cuerpo para que se armonice y funcione bien. Así es. ¿Cómo ves? Muy bien. Me llama mucho la atención que tú te basas realmente, yo por lo que he visto a través de mi vida y de las personas que estudian la cábala, toda esta cuestión que viene desde las escuelas Rosacruces, que yo viví con una persona que era mi padre, que estudió, que tuvo este tipo de estudios. Yo sé que son estudios serios, que son estudios profundos, que son estudios que no los haces en una semana ni en un día. Yo también estuve te llevan un tiempecito ahí con los de la vida, ¿no? Entonces, el que tú hayas llevado o que tengas la facilidad de llevar a un plano práctico y tangible esta cuestión de todo este cúmulo de conocimientos es una labor muy hermosa, es una labor muy valiosa y que yo creo que no deberíamos de desaprovechar los que tenemos el día de hoy el gusto de escucharte. Nos decías, Jesús, nos platicabas que vas a tener un curso. Así es. Ok, ¿me puedes platicar de tu curso para que quien esté interesado se pueda inscribir y también saber si tenemos que ser astrólogos para tomarlo o podemos tomarlo quienes tenemos un perfil principalmente específico, en fin. Quienes tengan interés. Ajá. Pues como tienen interés, pues van a aprender lo que tienen que saber. Uh-huh. Voy a dar una pequeña clase de astrología. Ajá, dentro del curso. Dentro del curso, para saber cuál es su ascendente, porque precisamente si tú sabes tu ascendente, sabes todas tus demás casas. Así es. Entonces vas a saber a través de tu ascendente, vas a saber qué planeta te rige cada casa. Uh-huh. Y ya buscas cómo está ese planeta, porque les hago el gráfico astrológico de su carta, de su fecha de nacimiento. Uh-huh. ¿Sí? Les hago yo su carta astrológica para que ahí vean pues cuáles son los planetas que tienen disonantes y en qué situaciones, en qué áreas de la vida tienen problemas. Uh-huh. Para que se empiecen a armonizar y las cosas, los efectos negativos se empiecen a minimizar. Claro. ¿Sí? Aparte, bueno, también el trabajo interno es el que te va a ayudar también a eliminar un aspecto negativo del tipo que sea, ¿no? Claro. Puede ser también problemas de salud, pueden ser problemas. Muchos dicen que tienen mala suerte, ¿no? Uh-huh. O sea, que les cambie la suerte. O sea, lo que llamamos mala suerte es que estamos vibrando mal y atraemos mal. Lo que no queremos. Lo que no queremos. Uh-huh. O sea, tú puedes atraer lo que piensas, lo que te gusta, lo puedes atraer, pero también puedes atraer lo malo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, estos perfumes te ayudan a minimizar los efectos negativos. Claro. Para que atraigas todo lo positivo. Uh-huh. O sea, positivo atrae positivo. Así negativo es. Atrae negativo. Esa es la mecánica de la atracción energética. Uh-huh. ¿Sí? Efectivamente. Negativo atrae negativo y positivo atrae positivo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, si tú te armonizas, pues empiezas a jalar cosas positivas. ¿Qué nos va a dejar el curso? ¿Qué vamos a ver en bueno, mira, en el curso vamos a enseñarles la una embarradita así de astrología. Ajá. Para que no lleguen así a ciegas. Exacto. Y el conocimiento también de cada planeta, cuáles son sus efectos de cada planeta y en qué te afectan, ¿sí? Si ya sabes eso, bueno, pues ya vamos a saber qué perfumes vamos a hacer. Uh-huh. Vamos a ver cómo se desarrollan las armonías musicales con los planetas. Vamos a sacar cuál es la armonía de cada planeta, de cada nota musical. Y ya en base a eso, ya que tengamos en nuestras fórmulas, pues vamos a hacer el análisis de qué es lo que necesitamos. Y luego ya vamos a hacer el perfume. Muy bien. Vamos a hacer el perfume. Físicamente ya lo hacemos con la mezcla de esencias, con el alcohol especial para perfumería. Uh-huh. Y fijador. Y la parte final es el toque mágico. Wow. El toque mágico es hacer el ritual. Ajá. A la hora correspondiente. Exacto. Y vas a invocar un ángel que es el que te va a ayudar a ponerle la vibración alta a tu perfume. Ese ángel es el que se corresponde con tu signo y tus planetas. Así es. Muy bien. Entonces, el ángel es el que te va a dar el toque mágico. Mira, los ángeles, siempre que los llamas, aparecen así junto es. A ti, los veas o no los veas. Así es, y siempre están lo creas contigo. O no lo creas. Uh-huh. Energéticamente allí están contigo, porque los estás llamando. Así es. Dicen que ellos tienen la obligación de ayudarte. Uh-huh. Uh-huh. Para eso los hizo el Creador, para así ayudarnos es. A nosotros. Ese es su quehacer, ¿sí? Específico. Y a veces dicen que están celosos de nosotros, porque nosotros, como seres humanos, somos privilegiados porque Dios nos dio un libre albedrío. Uh-huh. Y te dio un libre albedrío hasta para que creas o no creas en Él. Así es. ¿Sí? Y además dicen que es tan misericordioso, tan amoroso, que todo te lo perdona. Así es. Por misericordia. ¿Sí? Y eso, de eso están celosos los ángeles de nosotros. Claro. Pero la obligación de ellos es ayudarte cuando tú los llames. Así es. Y si no los llamas, pues qué desperdicio, no tienen chamba. Están, sí. Están congelados. Están desempleados. Sí. Entonces nosotros los podemos emplear. Claro. Los podemos llamar para que nos ayuden. Uh-huh. Y si tú les pides que te armonicen eso, van a pasar toda su energía positiva, y eso es cuando tú te lo pones, pues vas a sentir un cambio. Claro. ¿Sí? Tu frecuencia cambia. Tu frecuencia cambia, tu energía empieza a fluir, te empiezas a sentir bien, y por lo tanto también te empiezas a sanar. Así es. Porque si mentalmente y emocionalmente estás bien, claro, todo lo demás está pues bien. Pues el cuerpo se regenera. Uh-huh. Solito. Uh-huh. O sea, hay que darle nada más lo que necesita para que él trabaje y funcione bien. Ok, ¿cuál va a ser el curso, el costo de tu curso? Bueno, el costo va a ser de $1,200. Ajá. Y va a incluir un kit de 7 esencias, de 20 mililitros de esencia. Wow. De cada esencia que corresponde a cada planeta. Muy bien. ¿Sí? Y ya con esas esencias vamos a calcular la fórmula de tu armonía. Así porque es. Porque puede ser que, bueno, podemos armonizar hasta 4 planetas con un perfume. Uh-huh. Y podemos armonizar también a Urano, a Neptuno y a Plutón, armonizando con Mercurio, la Luna y Marte. Uh-huh. Así, mira, porque mira, la octava superior de Marte es Plutón. La octava superior de la Luna es Neptuno. Uh-huh. Y la octava superior de Mercurio es Urano. Así entonces, es. Si tienes algún problemita de Urano y también está ahí incluido Mercurio, con el solo hecho de poner a Mercurio estás armonizando automáticamente a Urano. Claro. Si pones a la Luna, automáticamente estás armonizando a Neptuno. Y si pones a Marte, también automáticamente estás armonizando a Plutón. Muy bien. ¿Cómo ves? Excelente. Entonces ya puedes armonizar así hasta 8 planetas o 6 planetas. Sí. En un solo perfume. En un solo perfume. ¿Cómo ves? Muy bien. Ahora, entonces yo voy a ir a tu curso, voy a tener las nociones básicas de astrología, que son las que me van a ayudar. Sí. A conocer el fundamento para crear un perfume adecuado para la armonización. Así es. Y tú me vas a dar también el kit. El kit inicial, pudiéramos llamarlo, ¿no? El kit de, ¿no?, esencias. Ajá. Para que ya empieces tú a sacar las cantidades de cada esencia que le vas a poner a tu perfume, porque llevan los 7 perfumes. Así es. Pero en distintas cantidades. Claro, que claro. Es para darle el efecto que tú. En distinta proporción. En distinta proporción para que funcione. Ok. Pues esto es algo muy atractivo, amigos. Yo los invito a que se inscriban. ¿Dónde se pueden inscribir, Jesús? ¿Con quién? ¿En qué teléfono? Mira, en el celular 55 33 99 80 27. Ajá. O también al correo, a mi correo, que es astroarmonizate@hotmail.com. Ok. ¿Más o menos en qué fecha va a ser el curso? Mira, lo tengo planeado para darlo la semana que entra. Ajá. O la siguiente semana. Claro, depende de la... Del cupo. Del cupo de personas. Pero va a ser entre semana, van a ser 3 o 4, van a ser 4 clases seguidas. Ajá. Para que pues en menos de una semana, pues ya podamos aterrizar, puedan todo. Hacer sus propios perfumes. Tú le puedes hacer el perfume a tu hija. Uh-huh. O a tu marido, o a un amigo, o a uh-huh. una amiga. Ajá. ¿Sí? Y pues vas a ver los resultados, ¿no? Claro. Los efectos. La claro. constancia es la que nos muestra. Pero en el tiempo. Cuidado, no vaya a resultar, ¿sí?, que vas a traer a la amiga aquí contigo, ¿verdad? No, al contrario, que la amiga encuentre su ruta. Así es. Así es. Y bueno, yo creo que aquí, amigos, tenemos una herramienta muy, muy valiosa, tanto para transitar por este camino de evolución de una manera más armónica y adecuada, como también ayudar a la gente que nos rodea, apoyarla, como tú decías, hacerle el perfume a los amigos, a los hermanos, a los hijos. Y que yo creo que aquí es algo mucho más valioso, porque cuando una madre le hace algo al hijo, pues se lo hace con todo su amor. Andale. Cuando se lo haces al esposo, cuando se lo haces a la mamá, al hermano, pues va el amor. Entonces es un ingrediente, sí, que le incluiría un plus, ¿no?, a esta enseñanza. Bueno, pero tú me decías que tenías un regalo para nuestros amigos de tu radio online si se inscriben contigo al sí, curso. Ah, sí, los que se inscriban en el curso les voy a hacer su carta astrológica con interpretación. Ah, muy bien. Para que así lo lean y digan, ah, pues yo me voy a armonizar a Mercurio, o yo me voy a armonizar a la Luna. Ok. Me voy a armonizar a Saturno. Ok. Porque de acuerdo a la interpretación que tú veas allí, sí, ¿cuál es el planeta que te está afectando más negativamente? Ah, pues ese hay que armonizarlo. Ok. Pueden entrar todos nuestros amigos de tu radio online, no sí, nada más claro los del sí. amor y tu despertar, sino todo del mundo, todo. De bueno, vida. La persona que se interese. Ajá. Ajá. Ok. Bueno, pues ya sabes, Normita, los invitamos a través de Kitty Bracho, a través de Locura Autos y de Lornita y de todos nuestros amigos de tu radio online. Y bueno, nada más que te digan que escucharon que estuvieron, ¿no?, en el programa. Ajá. Y en mi correo electrónico. Ok. Para que ya vaya yo haciendo la relación con así sus es. Datos y ya que esté todo conformado, pues ya empezamos. Okay. Les vamos a dar la oportunidad de que si no estuvieron en esta emisión, que puedan hacerlo en alguna de las repeticiones. Así es. Para que ellos... ¿Este programa lo van a repetir? Sí. Así es, recuerden amigos que nuestro programa de El Amor y Tu Despertar se repite hoy a las 9 de la noche y mañana a las 10 de la mañana en tu radio online.com.mx, pero también en nuestro blog que es amazona2012.blogspot.com. Ahí tenemos todos los programas y bueno, ahí busquen ustedes en la pestaña del Amor y Tu Despertar y los tenemos numerados. En este caso, el programa de Jesús viene a ser el programa número 22. Y lo van a tener a su disposición alrededor de las 2, 3 de la mañana del siguiente día. Así es. Órale. Fíjate, el número 22 es el representa al loco en el tarot. Ajá. Y el loco es una buena carta. Así es. Ok. Pues, bastante interesante. Ok, vamos a una pausa musical, amigos, y volvemos ya casi para finalizar nuestro programa del día de hoy. Se nos fue muy rápido el tiempo, Jesús, porque el tema está bastante interesante. Y bueno, claro. La última oportunidad que tienen, amigos, para hacerle preguntas a Jesús acerca de cómo manejar este tipo de energías. Y si tienen dudas o quieren empezar a investigar cuál sería su esencia de acuerdo a su signo, pues aquí los esperamos. Regresamos con el amarre planetario. No se pierdan esto. Despierta en el amor. Regresamos. Thank you. Despierta en el amor. Regresamos. Y bueno, amigos, aquí estamos elucubrando cosas, ¿verdad? De algunas condiciones que también tienen que ver con esto de ese perfume. Pero a ver, yo tengo una otra nueva pregunta. Ya hice una, quiero hacer otra. ¿Hasta dónde este perfume puede ser atrayente sobre una persona en específico? ¿A qué voy? A que yo voy a utilizar ese perfume y puedo hacer que trabaje mentalmente, lo puedo simbiotizar con mi mente y decir, esta persona tiene que venir, esta persona tiene que llegar. Porque muchas veces sí la conoces, sí sabes de quién se trata, y otras veces no. Tú sabes que está por ahí, pero no sabes quién es, todavía no tiene rostro. Este perfume, ¿cómo logramos hacer que empate con esa situación? ¿Hay formas? ¿Es parte de su trabajo? Es precisamente con el decreto y el deseo. O sea que yo me pongo este perfume para el amor, para atraer a cierta persona, ¿sí? Bueno, tú te lo pones y te armonizas. De repente el otro pues siente buena vibra y entonces te empieza a buscar. Pero fíjate, esto es magia natural. ¿Sí? No es brujería ni hechicería. Por eso estoy hablando del amarre planetario. Porque un amarre o una brujería, bueno, ahí es para someter a la persona a tu voluntad. En cambio, con la magia del perfume fascinas a la gente y la gente solita va a llegar a ti. Solita llega a ti. La atracción. Que eso es totalmente distinto. ¿No? Sirve para atraer. Porque el que, cuando tú te armonizas, atraes. Lo positivo, si es que, bueno, te armonizas positivamente, entonces atraes lo que tú deseas. Entonces, pero es a través del deseo. El deseo es una fuerza muy poderosa. Mira, yo he practicado mucho el deseo con la visualización y he logrado concretar muchas cosas. Ese es el trabajo del mago, ¿sí? Así es. Entonces, si ustedes aprenden a utilizar su imaginación, están activando la fuerza del mago, porque mago es el que crea, es el que hace, es el que mueve, y lo hace a través de la imaginación y del deseo. Si ustedes no tienen imaginación y deseo, pues entonces no les va a funcionar nada, ¿sí? Porque la imaginación es la fuerza más poderosa que existe para crear. Porque primero se crea en la mente, se proyecta hacia afuera y las cosas se empiezan a acomodar para que tú obtengas lo que deseas. Entonces todo comienza acá dentro, en la mente, como creándolo, imaginándolo, le estás dando forma en lo sutil, claro, para que poco a poco empiece a moverse las cosas para que llegue a concretizarse en el plano físico. Así es. Muy bien. Entonces, eso es, ahora sí que tu deseo, tu imaginación y la voluntad de hacer las cosas es lo que te lleva a tener éxito. Para nuestros amigos y amigas, recomendaríamos este taller para que aprendan a manejar este tipo de alquimia. Sí, porque tú puedes aquí proyectar lo que tú deseas. Ok. Sí. Con la imaginación, con tu deseo. Bien. Y con una ayuda muy importante. la de los ángeles que te ayudan a y que te acompañan siempre en todo lo que haces. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo ves? Perfecto. Toñita, tú vas a andar por este taller. ¿Cuál es la perspectiva de una dama de llegar a ese taller? O sea, ¿cómo para qué les puede ayudar a nuestras amigas ese taller desde el punto de vista mujer? Bueno, hay muchos aspectos, ¿no? Principalmente como mujer, yo creo que es el mantenerse armónicamente en el aquí y en el ahora. Bien. Sí, y pues te podría decir que a nivel de la postura de toda mujer dentro del trabajo, pues también tener esa prosperidad, dependiendo del ámbito que esté ocupando, ¿no? Laboral, intelectual, en todo el ámbito que uno se quiera mover o se pueda mover, principalmente con esa armonía. Y si tenemos esa visión, como dice Jesús, en este taller, yo les vuelvo a repetir y a garantizar que cambia la vida, porque cambia. Algo sí quiero dejar claro, como decía mi maestro, ¿no? Milagros no se hacen. Claro. Uno los hace, uno los crea. Uno, desde su interno, si deseas esa prosperidad, la vas a lograr con esa gran ayuda de armonización planetaria, de los ángeles, ese contacto que hay con los ángeles, que son unos seres increíbles, maravillosos y 100% garantizados. Es como dicen, si quieres un mejor juez, es el creador. Si quieres un buen abogado, ahí está el creador. Uno es nada más el camino que puedes seguir. Perfecto. Gracias. Pues fíjate que también con las siete esencias tú puedes hacer una armonización de tu campo energético. Entonces yo también hago una armonización con las siete esencias, que yo pongo un recipiente con una cruz de azúcar. ¿El azúcar qué propiedades tiene? Absorbe. Atrae. Entonces si yo le pongo las siete esencias mezcladas con alcohol en el azúcar, yo me paro frente a ese preparado, le prendo fuego y me empiezo a arrancarte de tu aura toda la energía negativa que crees que te está dañando o afectando. Toda esa energía la jala ahí el azúcar. Claro. Y se manifiesta ahí, se quema y forma figuras. O forma. Sí, claro. Lo que salió. Lo que salió, ¿no? Tú estás hablando de una alquimia muy antigua. Una alquimia muy antigua que es para quitarte de tu aura toda la energía negativa que te proyectan tus enemigos o X gentes para limitarte. De hecho, recordemos que se utilizaban tres grandes productos, que era la pimienta negra, la salsa y el azúcar. Químicamente podríamos decir que son catadores. Algunos los conocen como catalizadores. Catalizadores. ¿Qué? Y es precisamente eso. Aceleran o disminuyen la velocidad de los efectos. Así es. Entonces, pues, podemos hacer muchas cosas y maravillosas a través de la alquimia. De la alquimia, del manejo de las esencias planetarias, para ayudarte, para sanar, para limpiar, para armonizar, ¿sí? Para drenar toda esta cuestión que a veces tenemos atorada. Circular, ¿no? Tu energía y quitar bloqueos. Todos podemos ser alquimistas. Claro, pero lo que realmente necesitamos ser buenos alquimistas. Así es. Ese es el punto. Ese es el punto. Ser realmente buenos alquimistas. Sí. Así es. Yo, aquí es donde yo quiero resaltar nuevamente esto que tú haces, porque es algo que tiene fundamento científico, que tiene fundamento, pues, espiritual y formal como una ciencia, porque todo lo que es la cábala y todo lo que es la alquimia. Son ciencias en realidad, porque tienen un estudio profundo y no es un estudio que se hizo al vapor, sino que ha sido transmitido de generación en generación y ya ha sido estudiado por gente que ni tenemos idea, como un Einstein, ¿no? Como un Hitler, que es considerado uno de los hombres más inteligentes del mundo, que la inteligencia no la utilizó a lo mejor en bien de la humanidad al 100%, pero la inteligencia la tuvo, ¿no? Así es. Entonces yo creo que es algo que no debemos de dejar pasar. Lo que tú nos has compartido el día de hoy y lo que vas a compartir en el taller se me hace algo muy valioso y muy importante, porque en estos tiempos que estamos como sociedad tan colapsados, tan irascibles, tan desgastados también, creo que necesitamos recurrir a remedios eficaces, eficientes y pertinentes, y sobre todo hechos con un fundamento, ¿no? Tú hablabas, Toñita, con toda la razón, cualquiera podemos ser alquimistas, pero hay que ser buenos alquimistas y siempre encaminados hacia la protección y la ayuda a los demás. A los demás. Claro. Y lo que mueve o que lo que le da más fuerza a todo esto es el amor. Porque el amor es la fuerza más poderosa que existe en el universo, y por el amor fue creado todo. Por eso el amor y tu despertar está con ustedes esta tarde, amigos. Y estamos encaminándonos a un determinado número de meses un poquito complejos. Así es. Y ya lo sabemos, entonces, por favor, guarden tranquilidad, guarden calma, armonícense. Protéjanse. Sí. Amornízate. Meditación. Amornízate. Amornícense, por favor, para que este trayecto, que va a ser un poquito... Sí, de aquí a diciembre. Sinuoso. Puede estar un poco tenso. O de mucho movimiento. Que no sea tan tenso, ni de tanto movimiento, que podamos dar los pasos más en calma. Así es. Tratar de buscar un equilibrio. El equilibrio. Ese equilibrio, efectivamente. Tratar de buscar ese equilibrio con el amor, con la oración, la meditación y con el respeto hacia los demás. Así es. Y no se enojen, hagan mejor el amor y ya vayan liberándose de todo esto. Así es, así es. Y bueno, amigos, nosotros como El Amor y Tu Despertar, pues nos sentimos el día de hoy muy complacidos de tenerlos a los dos aquí. Saben que son personas que queremos mucho, que amamos mucho, y pues qué mejor que compartimos ya, se nos hizo compartir el espacio, que ya acá don Jesús lo habíamos correteado desde hace un buen rato, pero bueno, ya lo alcanzamos y aquí llegó. Y llegó con pilón porque Toñita en ese corazón y en ese amor que tiene siempre por todos, pues vino a apoyarlo, ¿no? Y apoyarnos a nosotros también. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, pues bendiciones. Quiero agradecerles la atención que me han brindado para poder ahora sí que compartir lo que pues a lo largo de los años he aprendido y que he visto que funciona. Pues más que nada para ayudar a la gente a que le llegue todo mejor, ¿no? Todo más fácilmente, todo mejor, sin tanto obstáculo, sin tanto problema. O sea, si nos armonizamos, todo fluye, todo llega fácilmente. Así es. Si vivimos enojados, con odios, con resentimientos, pues créeme que todo se te va a bloquear. Claro. Y vas a traer cosas negativas que no te van a permitir hacer lo que tú quieres. Claro. Entonces, el camino armónico, fácil, de la ayuda de todo esto, de las armonías, pues te facilita que vivas mejor. Claro. Que alcances todo con facilidad. Que seas pleno a fin de cuentas, ¿no? Que creo que eso es a lo que venimos a esta vida, nada más que quién sabe dónde se nos olvidó en el camino y pensamos que venimos a sufrir, ¿no? Cuando en realidad es todo lo contrario. Así es. Y bueno, pues muchas gracias una vez más. El Amor y Tu Despertar está con ustedes siempre. ¿Sí? Gracias. Gracias por compartir este espacio. Y amigos, estén atentos a través de nuestras páginas amazona.mex.tl, amazona2012.blogspot.com y en Facebook, en la página de 2012, Tu Despertar en el Amor, y en nuestra cuenta de Twitter, @despertarenamor, les estaremos brindando la información para el taller de nuestro amigo Jesús Molina. Okay, y bueno, muchas gracias. Quedan ustedes en compañía de turadioonline.com.mx y la meditación de esta tarde. Así es. Gracias. Gracias. Y hasta pronto. Gracias. Bendiciones. Te esperamos el próximo martes a las 4 de la tarde. Síguenos en www.zonadeamor.com.mx o en Twitter @despertarenamor y Despertar en Amor en Facebook. Para cursos, talleres y conferencias holísticos y formativos, consúltanos en www.amazona.mex.tl. Con gusto te esperamos. Estás escuchando tu radio online.